Sin sentido. respira, los micrófonos suspiran y la vida aspira. Para cada rapper fácil que me flipa con un nuevo don Gorrini Happy. Papi, papi chulo, dando duros, es mi curro, curro duro, hablando de lo que me da la gana. Salta, vamos, este si te habla emana tantas buenas ganas que las rimas ranas se convierten en princesas de esas que solo te besan cuando yo soy el que gana. Cuando hablo siempre gano, hombre sano en mí no manda ni correos, escondeos. ¿O queréis jugar conmigo? ¿Queréis jugar conmigo? Yo soy el casino, no me tocan los huevos ni los cafoncillos. Voy tan a cuchillo que tu pava ha dicho, me lo clavo si le pillo, arrodillo, humillo en sis de bolsillo, que fingen lesiones de esquinto. Cuando vengo les pongo en su sitio como una esfinge. Dios mío, Dios que Dios es lo que ves en el espejo, si puedes verte en él. Y es que yo soy el martillo de la escuela, de los golpes fuertes, y frente al espejo veo a Dios. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Oye, vas a pillar cao. Si vas a comprar, coño, estate callado. Coño, me tienes chinao, ya te tengo calado. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Oye, vas a pillar cao. Si vas a comprar, coño, estate callado. Coño, me tienes chinao, ya te tengo calado. Óyeme, tengo calado. Toque, toque, toque, toque. ¿Con quién? ¿Cuántos guests mandas? ¿Con quién caminas? ¿Con quién compartes costumbres? ¿Comida? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuánta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Quién concuerda las cuentas? ¿Quién no la cuela? ¿Quién cuenta? ¿Qué? ¿Cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerda las cuentas? ¿Quién no se cuelga? ¿Quién se cuela? ¿Con quién te quedas? ¿Qué cuenta? ¿Cuánto queda? ¿Quién se queda? ¿Cuándo cuenta? ¿Con quién quedas? ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Con cuántos cuentas contado? ¿Con cuántos has contado? ¿En capítulos complicados? ¿Con poco quemado? ¿Calendarios caducados? ¿Cuando las cosas han cambiado? ¿Vidas con días contados? ¿Conflictos, tanteos? ¿O las cuentas no cuentan con el riesgo? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdas las cuentas? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consienten? ¿Cambios de comportamiento? ¿Qué tiempos? ¿Conflictos contrarios? ¿Quién no quiere confirmar sus cabezadas? Cuestión con calma, quien quiere cargar con confianza, con caminada, conclusiones, claro, se cometen equivocaciones, quien cumple condiciones, la cuestión es callar cuando conviene, comprar todo lo que tienes, coger lo que viene, controlar las hoteles, conseguir lo que quieres, cuidar quien quieres, crónicas de pasos, crónico, rico, las calles, cabrones conocidos, quien cae, cae, cuando caes, quien cae contigo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cae contigo? ¿Quién? ¿Cuánto crees que cuentas? ¿Qué? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Tus cosas? Casos complicados. ¿Qué hay que hacer? Hablando créditos. Solo tiene las espaldas de la suerte. No muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos flojos, en los ratos fuertes, que vamos a la muerte. Siempre que me guarda las espaldas con la gente, solo tiene las espaldas de la suerte. No muerte, en los ratos flojos, en los ratos fuertes. Cuando digo siempre me refiero, siempre voy a muerte. No estás perdido, nunca lo perdí, nunca me he detenido. Aunque esté perdido, en la noche sube el camino. Si me queda algo de luz, ya sabes cuál es el camino, amigo. Tu destino es mi destino, si tú fallas, yo también. Mi libro es que juntos y unimos como gloria y victoria que tuvimos, que tenemos y tendremos algo nuevo, ya sabes, a todos lados. Mi respeto es mi historia, lodo. Mi respeto es mi historia, si tú estás al lodo. No me importa cómo, ni la bajo de bien. Si tú juegas con mi hermano, voy a devolver la muerte. Cuánta gente traigas, cuántas armas tengas. Si no puedo, ya te irás y me suicidas la pasta. Para que no acabe con todos vosotros, no descansaré, pásame el museo de huesos rotos. No te importa un poco, si se hace ganar mi hermano, no les toco. ¿Dónde estáis, hermanos? ¿Dónde estáis, hermanas? Vamos, la batalla ya comienza y vais a muerte. A muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos flojos, en los ratos fuertes, vamos a la muerte. Siente quien te guarda las espaldas cuando frente solo tiene las espaldas de la suerte. A muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos flojos, en los ratos fuertes, manos a la muerte. Siente quien te guarda las espaldas cuando frente solo tiene las espaldas de la suerte. A muerte, en los ratos flojos. Pero no respondes, hasta cuando sientes que tu frente baja como cuando vas a comer. Te sientes solitario como el escenario donde exterminadores que hacia adelante, sí, que constante, no quieres ser distante. No mates, solte, soltante. Mira al que tiene los dientes que no aguanto. Ni por los billetes, ni por las mujeres. Si tú eres quien comete los errores, tus errores eran mis errores. Solo espero, quiero que tú seas el primero en comprender tus tropezones. Y si te tropiezas con la misma piedra, es mi asunto a muerte. Yo estaré para ayudarte a levantarla. Y si es muy pesada, la levantaremos juntos. Que si amas tropezar, te tengo el tiempo de mi parte. Y arte para darte, enseñarte que yo parto. Mi hermano parte, como parte. Sus problemas, mis problemas, me los como, los escupo como flemas. Problemas, más problemas, sin problemas. Acerca, los quemo, rojos quemas. Los garitos, sufren de calor. Ya sabes quién te quema. Mi sistema, conductor de demas. Si me vienes con problemas, Yo seré, tú serás, sí. La causa principal de tus problemas. Trae más problemas, anda. Que eso me hace fuerte y me interfiere en mi programa. No me busques tema, escucha mi poema emblema. A muerte me alimento y mi comida son problemas. ¿Dónde estáis, hermano? ¿Dónde estáis, hermanas? La batalla ya comienza y vais a muerte. A muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos flojos, en los ratos fuertes. Hermano, hasta la muerte. Siente que te guarda las espaldas. Cuando la gente solo tiene las espaldas de la suerte. A muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos flojos, en los ratos fuertes. Hermano, hasta la muerte. Siente que te guarda las espaldas. Cuando la gente solo tiene las espaldas. Sabemos lo que hacemos, de la y luchamos. Tú la vas a dar en mí. Hace que suene cacho de cabrón. Otra vez, la fama solo tiene. Si jodes con la N, jodes con sus nenes. Mejor que te entrenes, nuevos como trenes. Pollos, así como me lo hago. Ya lo sabéis, gallos, pasaditos de tragos. Chulos para los vagos, desatando los cabos. No conocéis bollos, siempre buscando chavos. Y es que si jugamos, tramposos como magos. Mira cuando debemos, morosos con los pagos. Siempre hablando de palos, siempre hablando de globos. De gramos, de robos, de cromos. Siempre buscando cromos, así como lo hacemos. Así como rulamos. Mira, mira, así como lo hacemos. Así como rulamos. Chulos, así como lo hacemos. Así como rulamos. Oye, oye, así como lo hacemos. Chulos, mira, chulos. Entre bancos y parques, entre bandos y toques, choques y risas, entre prisas, entre vistas, en las listas, listo, no te equivoques. Evitando plastas, esquivando placas, valiendo pa' casa, siempre maquinando entre ruidos y magas, gaguitos y plazas, malos hábitos, y así es como ando, entre litros y latas, delitos y marcas, cumplidos y dramas, besitos y camas, entre gritos entretenidos, hasta que se acabe la ponienda y la pasta, se gana y se gasta, no, nunca nos basta, que pasta, la vida y la ropa se desgasta. No es el primer día sin blanca, ya veremos mañana también saldré de esta, ¿qué? Hoy fiesta. Así como lo hacemos, así como rulamos, así como lo hacemos, así como rulamos, así como lo hacemos, así como rulamos, oye, oye, así como lo hacemos, machos, machos. Yo lo traigo. rebusas, te abuso, en tu mente, el impulso, tu figura, que carbura.